Y bueno, pues, ¿qué decir, Estela? Que pues tenemos un teléfono que es el habitual, 917974838, y el email lo dices tú, Estelita. Sí, lamansion69@gmail.com. Nos podéis escuchar en dos páginas de Facebook, que es Heavy Metal Nation Radio, también Heavy Is No Dead, o Is No Dead, como lo queréis pronunciarlo. Y luego, pues, en las páginas de Facebook del programa también, el perfil de Onda Berlín, La Mansión. Onda Berlín, La Mansión, el radio Onda Berlín, me parece que también es la página de Facebook. Y bueno, pues, y luego... Y en iVoox. Hombre, en iVoox.com. En iVoox.com ni en archive.org. Eso es, también lo colgamos ahí los programas. Y bueno, y aparte de mcradio.org, que también ahí pues lo pinchan también en diferido. Estábamos ahora sonando en diferido hace casos instantes. Y bueno, pues aquí estamos en directo otra vez, otro martes por aquí. Ya sabéis, ya, como decía tu abuela. Ya sabéis, a las 9:27, como ya sabéis. Bueno, como ya sabéis que estamos aquí pues en directo en... Onda Merle. Bueno, el programa La Mansión. Vamos ahora con Andelante, compañera de un escaramuza, que el próximo 15 de abril, no olvidéis, su fecha en la Asociación de Músicos de Móstoles. Actúan con Ciriat, banda andaluza de Málaga, ¿no? Creo que recordemos. Sí, creo que sí. Y bueno, pues vamos a poner por música de escaramuza el tema Andelante, compañera. Luego lo buscamos y os decimos exactamente el lugar. Bueno, el lugar sí lo sabemos. Sí, la Asociación de Músicos de Móstoles. En la calle Fragua con número 4, Universidad de Juan Carlos. Universidad de Juan Carlos, autobuses desde Madrid del 523 pasa por ahí, 521. Bueno, luego os decimos exactamente el precio y la hora. Ahora, después. Adelante, compañera. Okay. Tenemos en la chuleta por ahí del horario y esas cosas. No, sí, el horario, espérate. Ah, sí. Porque como no lo tengo nunca, no me lo mandan nunca, ¿verdad? Ah, no lo mandan. Yo... No me lo mandas nunca a la vida. No, no, qué vas. No tengo yo este cartelito tan bonito. Bueno, tienes repetido 20 veces. ¡Buah! Si no lo Señor. Son 100. Pero bueno, no sabe la campaña de publicidad que hacen. No, pero hacen bien. No, hombre, está bien. Hacen bien, no, está bien. Hay que informar a la gente. Hay que informar. Bueno, va. Es eso, el sábado 15 a las 9. Ya sabéis, en calle Fragua 4. En Móstoles. A la lengua de trapo. Sí. Eso, como hemos dicho antes, en el Metro Universidad de Juan Carlos, líneas 521 y 522. Y eso son Cid Yap, gira 2023, el arte de vivir, más homenaje a Triana. Y lo que os digo, entradas anticipadas 10 y en taquilla 15. Vale, muy bien. Pues ahí en la Asociación de Músicos de Bróstoles, en Madrid. Ahí actúan esta gente llamada Escaramuza. Nos vamos ahora con una canción que se llama Eternia, de esta banda llamada Devil Eternia, y el tema pues se llama Eternia. Es el momento. Pues ahí teníamos esta canción de Devil Eternia. Espero que os haya gustado, que sea de vuestro agrado, como se suele decir, ¿no, Estela? Y que os mole esta banda madrileña, pues, que ha sacado pues este disco, que Afrodisia, ¿no? Se llamaba así. Sí, creo. Eso, sí. Bueno, pues aquí vamos a estar esta canción de Devil Eternia. Vamos ahora con una banda, pues la de Luisa de Castro. Vamos a poner pues una canción, pues de puro filometal, como dice ella. Ah, pues sí, la verdad es que sí. Vamos con esta canción, el corte número 3 de este trabajo, de que tiene 5 temas. Vamos con ella. Teano de Crotona. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenemos la música de esta gente. Eloisa de Castro, que cuando tenga la formación entera y toque en directo, ya lo diremos dónde y esas cosas, porque ya nos avisarán efectivamente dónde tocan. Bueno, pues vamos ahora con una banda murciana que se llaman, pues, esto prefiero que lo pronuncies tú. A ver, trae. No, es que no la tengo. Ah, ¿entonces? Leaving Mars. Living Mars. Living Mars, eso. Ah. Es. Living Mars. Leaving Mars. Es que me encanta. Pues es una banda de Murcia que se formaron en el año 2021, no lleva mucho tiempo, y pues en el 2022 han grabado este EP, que vamos a poner una canción de 7 temas, tiene el disco, y bueno, pues vamos con una de las canciones. El 22 de abril pues vienen aquí a tocar a Madrid. ¿Mm? Es que lo lleva la señorita Almu de Almu de Andrés, sí. Es una de las bandas que lleva, y bueno, ajá, el 22 de abril pues los tenemos aquí en la sala Barracudas. Uh-huh. La entrada son 7 euros anticipada y 10 en taquilla. 21 a 30 horas actúan el 22 de abril esta banda murciana, que los trae aquí a la capital, y bueno, pues vamos a poner música de ellos para deleitarnos. Un saludo, por cierto, para Almu de ese pedazo de programa llamado Sons of Metal. Y bueno, pues vamos con esta canción. En concreto, la canción se llama Taste the Soul o algo así. Bueno, Taste the Soul, ¿no? Sí. Se nos acaba que la canción, estamos hablando exactamente. Sí. Y no nos hemos dado cuenta que la canción se acaba. Se acaba esta canción de esta banda, pues, murciana. Los murcianicos que vienen aquí a Madrid, sí, a tocar. Mola, uh-huh, mola, mola, tela. Mola mucho. Mola. Bueno, pues vamos ahora pues con unas canciones de Impersonal, por ejemplo. Que vamos a poner a continuación. Esta gente, pues que la verdad es que nos hicieron un acústico y nos lo pasamos genial. Genial, genial. Genial, y bueno. Y no, sí, a ver si pronto podemos ir a algún concertillo suyo. Sí. Que yo espero que sea pronto. Sí, a ver si pronto lo podemos ver en directo, porque sí, estos tienen que molar, tienen que molar. Bueno, pues vamos a poner a esta, a los Impersonal, el tema este, Hacia el cielo. Es que esto es más fácil de pronunciar, Impersonal. Es que yo ya te digo, ay, que hay nombres, madre, hay nombres que ya te digo que el English Pit English, ¿cómo va, eh? El English Pit English. No lo hago posta, ¿eh? No lo hago posta. No, no. Tú nunca haces eso a posta. No lo hago posta. No, no. Es que mira, los que voy a poner. Como toda la vida, él nunca lo hace a posta nada. Claro. Mira, los que voy a poner a continuación también se pronuncian muy bien. Porque estos se llaman Ciclón. Ah, Ciclón. Sí, Ciclón. Sí. Nuevo trabajo, que por lo visto, pues esto es un adelanto del nuevo trabajo. Se llama la canción Una vez más, lo que vamos a poner a continuación. ¿Ves? Esto funciona. La verdad es que el nombre, muchas veces lo he dicho muchas veces, que es que un nombre, si te lo pones nombres así súper rebuscados, al final la gente no se queda con ellos. Bueno, a lo mejor se queda con las canciones porque le mola. Tú no te quedas con ellos, a lo mejor otros sí. Pero bueno, sí, ¿quién Estela? A ver, cuenta. Bueno, vamos a poner, porque mira, la canción, por ejemplo, que he puesto del otro grupo, mola, sí, porque el grupo mola, pero ya te digo que es que el nombre es un nombre complicado de pronunciar, complicado, para recordar, para la peña, no sé. Esto, por ejemplo, mola más. Vamos con ello. Ciclón. Una vez más. Ciclón, se nos ha ¿cómo es? ¿Qué? Así que la canción la hemos puesto demasiado entera, ¿no? Estela. Sí. Demasiado entera ahí. Para que la escuchéis bien, para que le deis esas cosas. Claro, como debe ser. bueno, ahí están sonando los Lujuria de fondo. ¿Qué tal el concepto del otro día, Estela? Oye, pues muy bien, estuvo muy bien. Mira, además matinal, que había muchos niños y muchas niñas allí disfrutando con los papás. Y muy bien, estuvo fenomenal. Allí viendo tres pedazos de bandas. Sinaya, me gustaron bastante, estuvieron muy bien. Hora y cuarto tocaron. Sí, sí. Los Sinaya. Sinaya, muy bien. Rabia Pérez en su línea, bastante bien, como siempre. Como siempre, una hora tocaron. La Fati es que es la leche, y sus chicos. Sí, terminaron con el tema Los Pájaros. Los Pájaros, sí. Y luego Lujuria, pues como siempre, ahí dando cera de la buena a todo el mundo. Hombre, dijo una verdad como un templo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que Óscar ahí sí que estuvo muy bien. En el aspecto, sí, sí, por sí. ejemplo, dice, mira, con todos los sí. músicos que hay aquí en los locales de ensayo de Madrid, ya solo llenarían una Riviera para ver a una banda. Dice que, como reivindicando que hay que los músicos de bandas, que hay que ir más a conciertos de otras bandas. Apoyarse que entre... aunque no toques tú, pero claro. ves a apoyar a otras, ¿no? Dice, porque es que yo veo muy poca gente, decía él. Porque, bueno, a él le invitan y, bueno... Pero seguramente que si no le invitasen también iría y pagaría su entrada y ya está, ¿no? Mm. Pero bueno, que decía eso, que... Además, mira, ese día había mucha gente de bandas allí. Sí, había gente ¿sabes? De bandas, había sí. gente de Invaders, de Uname, ¿verdad? Sí. Hasta de Sauron. También había de... Había de Megara. De Megara, también había gente de... Había de todo. De Flavio de Mórdida también. Flavio de Mórdida también. Que también se apunta a un bombardeo. O sea que, gente, hay gente... Bueno, hay luego Nachete, que es Nacho Barrena, que no es hombre. Músico, pero ese apoya la música. Bueno, ese en todo momento. Ese desde que... Ese en todo. Ese ha estado sí, un montón de garitos, ha estado tal, sí. De pincha, además que... ha estado tal... Es un tío que lleva años. Que apoya la música un montón. Lleva años. Y a todo el mundo. Y con programas de radio ahí en Universo Rock. Sí, sí, en Universo Rock ahora. En Universo Rock y tal. Sí, y, sí. Sí, ya te digo que estuvo bastante. Bastante majo el concierto. Sí. Son conciertos que encima era gratis. Gratis, allí en una carpa una estupenda. Una carpita estupenda con un sonido cojonudo que sonaba sí, todo sí, muy sí, bien. Sí. Luego te podías comer un bocata si quieres allí, que tenían para hacer bocatas y beber y sí, lo que sí. quieras. Sí, sí. Y a precios baratos, estaba bien. Exactamente. Luego había servicios por atrás también, que había sí, servicios. Pues si querías mear y esas cosas, ¿no? Exactamente. No, de tanta cerveza. Sí, no era muy recomendable, era muy bueno. No estaba... No, pero bueno, eso lo vamos a obviar. Sí, bueno, ya sabes que los baños... Lo escatológico lo vamos a dejar. Sí, pero... Escatologías fuera, por fuera. Favor. Hombre, en los festivales... No. Anda que no has visto festivales por ahí que... Déjalo, cállate. Calla. Calla, que eso es asqueroso. Que no se sabe. Que hay gente cenando, déjalos. Eso es verdad, es verdad. Por favor, escatologías no. Sí, sí, es verdad. O comiendo lo que sí, sea. Eso. Sí, porque este programa como se escucha a cualquier pues hora... Pues es que ahora es la hora de cenar. Entonces, sí, ahora sí. Es justo coincide cuando la hora... Tal. Se les atraganta la pizza y no. No, es verdad, es verdad. Lleva razón. Espera. Pero vamos, que sí que estuvo muy bien. Que el Oscar ahí... Bueno, los cuales esos chicos dieron un buen repertorio. Ah, bueno, también tenemos que decir que estuvo Silver, de Silverfish, y Ismael Filtó también, ¿verdad? Hombre, Ismael Filtó, otro músico que lleva años. Y el cantante de Ciudad Olvido también. También, también. Otra bandaza que la hemos tenido. Otra grabar, muy buena también. Banda, sí, sí. Sí así sí. Que bueno, ahí estuvo estupendo. Es lo bueno de Oscar de Lujuria, que se lleva músicos a lo mejor que no sí. son tan conocidos a subir al escenario a tocar con ellos. Que sí, lo ha hecho además más es que lo mueve mucho eso. Lo ha promovido muchas veces. En Leyendas también llevó a otra banda sí, sí. para que tocasen con ellos una canción. Uh-huh. Además hizo un concurso y todo. Indies Anima, los Indies Anima. Los Indies Anima, ¿no? Sí, sí. Que fueron a tocar una canción con ellos ahí de... Guay. En el Leyendas. Y que vinieron aquí a la radio y lo dijeron, sí, joder, sí, es que el Oscar fíjate. Muy bien, qué majo, que no sé qué, qué bien sí, se ha portado. Sí. Lo presentaba Mariano Muriesa, que lo presentó el otro día también, ah, ahí sí, en sí. el escenario y tal, y que fue compañero de Fátima de sí, la que radio. Lo dijo allí, que era no sabía yo. Sí, sí, había sido. Mira, sido, sí, hombre, sí. Hombre, Fátima nos lo dijo aquí, que había estado también en uh-huh. la emisora esta de radio y tal, de Mariscal y tal. Uh-huh. Y bueno, pues ella ahora está con su banda y bien. Y muy bien, sí. Rabia Pérez, pues, joder, qué concierto hace ya. Uh-huh. Tocaron Rabia Pérez una canción también que hace llorar a la peña. Hace llorar a la peña porque es un tema muy... Pues trata de los mayores de tal y, es muy dura esa canción, pero hay que tocarla, ¿eh? Ya te digo que... Y La verdad es que el repertorio estuvo muy majo, ¿eh? El repertorio que hizo... yo creo que fue el mismo repertorio, me parece, que tocó en la Revi, cuando estuvimos hace poco. Pero también tocaron la de Rabia Pérez, que aquel día en la Revi me parece que no les dio tiempo por el tiempo. Ya sabes que hay grupos que cortan, recortan, porque tienen que tocar otras bandas. Y eso es lo bueno de, a lo mejor, de las bandas, que Vegas Blaze y Hiss lo hicieron. Vegas dejó un tema sin tocar, ¿te acuerdas? Sí. Pues igual. Bueno, vamos a poner pues una canción de Lujuria, de este último, del trabajo este que hizo en su día, de esto de que además la yesca arderá. Y vamos a poner pues en concreto la canción, se llama Mercenarios, Sois del Reino. En aquel entonces aquí tocaba una chica los teclados, ahora tienen otro teclista tal, y bueno, vamos con ella, la canción Mercenarios, Sois del Reino. We'll be right back. pues ahí estaba esta canción de Lujuria. Uy, ya sé. Nada, nada, nada. Bueno, será Yo Soy del Reino. Esta canción de Lujuria, de la Yesca Arderá, era del disco este. Hemos puesto esta canción aquí en el programa La Monción de Domenic. Estelita, bueno, ahora después dices si la sección de conciertos. Voy a poner un momento mientras preparamos la sección de conciertos. Vamos a poner ahora mismo el tema Brujas en la Tormenta, que suena así de ahora mismo. Vamos con ello. Dígame usted, oiga. Sección de conceptos. Bueno, hoy va a ser un poco corta porque hijo, la Semana Santa se aproxima y la verdad es que hay poca cosa, pero bueno, ahí estamos. El viernes 31 de marzo podéis ir a disfrutar de Diafónicos en la Sala Tarambana, calle Dolores Armengot, 31, Metro Carabanchel o Vista Alegre. Anticipada 6 euros, en taquilla 8. Se abre a las 9. Luego el sábado 1 de abril podéis ir a ver a Dragonfly, Ignis Anima y Night Dream en la sala Revilife, calle Las Cávilas 4, apertura de puertas a las 9 y las anticipadas son 15 euros. Aquí no venían en taquilla. Luego los Rosebud y Coffee Shop están en la sala La Caverna, en la calle Echegaray número 11, Metro Sol. Las anticipadas son 10 euros y en taquilla 13. Y Rosebud presenta su nuevo disco, Lo que no mata me hace más fuerte. Que estos chicos, Rosebud, como sabéis, vienen de Valencia. Y luego estarán Desastre y Mala Madre en la sala Nazca, en la calle Orense 24, Metro Santiago Bernabéu. Se abre a las 8 de la tarde, las anticipadas son 10 euros, en taquilla 13. Y Desastre presenta su nuevo disco, Que corra el aire. Así que ya sabéis. Si no vais de vacaciones de Semana Santa, podéis ir a estos conciertillos. A uno que se te había pasado, Estela. ¿Cuál? El de Ergun, el próximo 31 de marzo. Bueno, es que ese no le tengo y no tenía información de él. Es verdad, es verdad. Nadie me lo ha dicho, ¿sabes? Se me ha olvidado decírtelo. Claro. El 31 de marzo actúan Ergun en la sala Silicona con una banda que se llaman Infecte Plague, plaga infectada o algo así, ¿no? En castellano. Y luego, pues, un grupo que viene de fuera, de España, que ¿sí? vienen de Latinoamérica, tienen Masacre, que vienen a presentar, pues, aquí, un nuevo trabajo, ¿no? La entrada son 17 euros y bueno, dice que por lo visto lo puedes pillar en entradion.com. Y bueno, pues pues ahí tocan los Ergun el próximo a las 19 horas se empieza el concierto, 31 de marzo en el Silicona. Si alguno os apetece y queréis escuchar música de grupos de baladas, pues puede... Sí, baladitas, sí. Sí, baladitas. Baladitas varias. Baladitas varias, exactamente. Pues el próximo 31 de marzo, ahí en la sala Silicona, Plaza del Encuentro 1, Metro Artilleros. Bueno, pues vamos ahora, pues Estela, nos vamos con Contragolpe, que casi finalizando el programa, porque nos queda poquito para finalizar. Y vamos a poner, pues esta canción se llama Carnada Humana. Vamos con otro grupo de baladitas, vamos con ello. Baladitas varias. Contragolpe, vamos con ello. We'll be right back. Bueno, pues ahí está música de baladitas, Estela. Música de baladitas. Lo que vamos a poner a continuación para finalizar el programa también es música de baladas. ¿Qué te voy a contar de los Letalices, ¿no? Que tienen un concierto también el próximo 7 de abril en Madrid. En la sala Entredas. En la sala Entredas, donde estuvimos viendo hace poco a Falcata. La verdad es que muy bien el sitio, un sitio ya a contragolpe, lo vimos allí y la verdad es que nos lo pasamos genial. Bueno, a ver, tienes ahí el cartel, ¿no? De los conciertos. Sí, espera, que lo tengo aquí apuntado, espérate. Tiene ahí apuntado. Te lo digo, un momentito. Ahora en un momentito. Sí, mira, justo. Empezamos por los Stray Opposition, que son de Italia. Wartimes, me parece que sí. Hard Life y Letalice, que van a estar en la sala Enterdas Rock, la avenida Oporto número 40, Metro Pañel. Las entradas son 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Y hay un Bizum que es el, apuntad, 640-03-63-55. Repito, 640-03-63-55. Y se abre a las 8 de la tarde. Perfecto. Muy bien, pues en Semana Santa si ya tiene plan. Esto el 7 de abril. Justo en Semana Santa, exactamente. Mola, el Viernes Santo. Ahí. A los cuellos. Exactamente, por culito. Y vamos a poner, por eso, vamos a poner esta canción que se llama Perdiendo la Fe. Para finalizar el programa. Viene bien a colación con la Semana Santa. Sí, totalmente. Totalmente. Vamos con ello. Perdiendo la Fe. Bueno, hasta pronto. Nos vemos la semana que viene. Adiós, guapos. Que vaya bien. Esas cosas. Venga, que lo paséis genial. Perdiendo la Fe. Letalice. Ah. Sonido salvaje, pensando picarlo.